Oscar Flores, un mexicano que digamos que hoy en día se dedica un poco a compartir el conocimiento con los jóvenes especialmente. Es un experto en aceleración de resultados, especialmente en el tema de mentalidad y todo lo que tiene que ver con negocios. Con él vamos a hablar de diferentes cosas y de verdad que nos alegra que haya aceptado nuestra invitación y que esté compartiendo aquí con la comunidad de Soacha, con los oyentes de Periodismo Público, un poquito de lo que usted sabe y de lo que usted hace. Bienvenido a Colombia y bienvenido aquí a Uniminuto, Oscar. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Y gracias por la invitación a ustedes. Gracias. Bueno, la pregunta del millón. Todo el mundo, hay veces las entrevistas a uno, los periodistas, a uno como periodista lo critican, hay veces porque uno hace esta pregunta y yo la voy a hacer, pero es que es como la más fácil para que las personas se definan y sobre todo para que los oyentes sepan de quién estamos hablando y cuál es el personaje que va a hablar en los siguientes minutos. ¿Quién es Oscar Flores? Bueno, pues pudiera ser la pregunta más simple, sí, y al mismo tiempo para una persona como yo la más complicada, porque sí. Pero creo que básicamente Oscar Flores es un joven emprendedor con un espíritu incansable. Siempre he dicho que si algo puedo decir que soy, es como una mente que no conoce límites. ¿Sí? Y es la forma tal vez más resumida en que me puedo definir. ¿Qué hago y de dónde vengo? Bueno, pues eso es lo complicado de explicar, porque hago muchas cosas. Y a pesar de que desde mi perspectiva no tengo tanta edad y tanta experiencia como otras personas, hemos podido hacer grandes cosas en Latinoamérica y eso es lo que estamos compartiendo también. Sí, Oscar, usted nace en México, ¿cierto? ¿En qué sitio? Es correcto. ¿México? En la Ciudad de México, en el Distrito Federal anteriormente, ahora ex-DF, ahora Ciudad de México. Ciudad de México. Mire, Oscar, yo estuve en el Teatro Suen en una de sus conferencias, sí, y la verdad me llamó la atención. Usted contó una historia de vida muy bonita además, sí, y gracias. Yo diría que ejemplificante y un poco distinta a lo que comúnmente hacemos todos. Ok. Usted me decía allá en México, aquí me salgo, pero es que me llamó la atención de verdad, sí, el tema. Usted dice, en Ciudad de México, cuando los papás de uno trabajan en la administración pública, entiendo, sí, ¿cierto? Sí. Tienen cargos en, no sé, en cualquier oficina o cualquier entidad pública, esos cargos se heredan, ¿cierto? Entonces, es correcto. Se pasa a los hijos. Así es. Usted muy joven rechazó el cargo, fue sí, así, ¿cierto? Es correcto, así es. Rompió el paradigma y usted dijo, si yo no hubiera hecho no estaría aquí. ¿Por qué, Oscar? Bueno, básicamente en ese momento creo que yo no era consciente realmente del porqué. Muy joven, ¿cierto? Muy joven. De hecho, fue prácticamente a los 17, a los 18 años que me tocó tomar esa decisión. Pues claro. Entonces, como bien compartía en la conferencia, mi mamá, que es quien me sacó adelante, mi mamá es madre soltera y, okay, y yo crecí con mis abuelos maternos, quienes mi abuelo fue mi padre. Mi abuela materna fue mi segunda mamá y fueron las personas que me inculcaron realmente toda la educación. Yo me siento privilegiado por ello, porque a diferencia de muchos jóvenes, tal vez incluso de mi edad, yo digo, no soy tan joven, tengo 31 años, pero todavía digo, si estoy en ese segmento de los millennials que ahora se nos conoce. Y yo creo que esa fue una bendición, porque me permitió tener una educación más tradicional. Sí, mi familia es muy tradicional en México, como lo comentas, sobre todo porque todos prácticamente trabajadores en el gobierno. Y no sé, tal vez yo creo que fue la monotonía, el hecho de que desde pequeño siempre vi el mismo ritmo, era como la misma rutina. Y no me sentía parte de eso. ¿No se veía usted con los años allá en un cargo sentado? Sí, no. No sé. Oiga, ¿y su mami qué le dijo en ese momento? Pues fue duro porque no. Indudablemente... como lo comentaba yo, creo que para ella era más herencia el poderme dejar esa plaza ahí en el gobierno, ese cargo, que dejarme un apartamento o un negocio. Era prácticamente heredarme un negocio, porque pues era plaza segura, sueldo seguro, prestaciones seguras, trabajos de lunes a viernes, el horario tal vez cómodo. Lo que en el general uno podría decir que tal vez el común de la gente busca. Totalmente, cualquiera sueña en eso, sueña en tener una garantía de esas. Así es. Pero usted definitivamente la rechaza y rompe los paradigmas, se lanza, pero eso también le trae unos beneficios altos si es que usted, digamos, comienza a incursionar. Usted decía, y recuérdeme, que llega a ocupar unos altos cargos siendo muy joven. Sí, lo que pasa es que cuando decido tomar esta decisión, pues realmente yo sabía que detrás de una decisión así tenía que dar muestra. Pues yo sentía, por lo que me inculcaron, yo sabía que detrás de una decisión tenía que dar muestra de que mi decisión tenía un soporte o que había algo detrás, no solamente un capricho, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tomo esta decisión de decir no a entrar ahí, y déjame decirte algo importante que no mencioné en la conferencia. Creo que lo que menos me hacía sentido era el hecho de que cuando me explicaban cómo iba a ser mi proceso en un empleo de gobierno, me decían, tú no vas a tener el mismo cargo que yo, pero lo que tienes asegurada es la plaza y la oportunidad de crecimiento. Tal vez empieces como un office boy, ¿no? Como un sacando copias y todo este tipo de cosas. Y eso era, yo creo, que lo que más me alejaba de esa situación. No se veía usted ahí. No me hacía sentido, ¿no? No se ve. Y después, pues como había que soportar la decisión, comienzo a trabajar muy joven. Sí. Lo hago, y yo siempre lo he dicho, yo creo que no hay emprendedor exitoso si no es un emprendedor con suerte. Y la verdad es que yo tengo que decir que he sido muy bendecido, que tuve muchísima suerte en ese momento, porque la realidad es que cuando yo busco el primer empleo, me encuentro con una compañía mexicana que se venía desarrollando justamente en los últimos años en un proceso de expansión. Era una compañía que estaba en el norte del país, surge del norte del país, de hecho es una de las compañías que, de las pocas mexicanas que aún siguen siendo o perteneciendo a un grupo familiar. ¿Sí? Y que se estaba expandiendo al centro del país, y en ese momento yo estaba, como suele decir, en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Aquí hay una publicidad en Colombia que es algo así, ¿cierto? Usted está en el momento, no está en el lugar equivocado, sino en el lugar adecuado. Así es. Donde está. Así es. Y ahí inicié. Y realmente la historia es bastante curiosa, fue circunstancial. Incluso sí, bueno. Debo decir que no fui ni siquiera a solicitar el trabajo. Fue algo muy curioso. Pero inicio el proceso. Comienzo a entender lo que realmente conlleva para un joven de 18 años caer, decimos en México, te cae el 20, es cuando tú caes en cuenta, sí. Por así decirlo, en lo que implica asumir la responsabilidad de trabajar, estudiar, pero comenzar a tomar tus propias decisiones, ¿no? Sí, bueno, podríamos seguir, digamos, escuchando su historia, porque además que hay veces estas historias es muy bueno escucharlas atentamente porque sirven de ejemplo. Hay veces a uno como joven, sobre todo cuando está joven, le da miedo tomar decisiones. Pero bueno, desafortunadamente tampoco es que contemos con mucho tiempo. Oscar, usted es experto en aceleración de resultados, es un término que no se conoce mucho. Básicamente, ¿qué es? ¿De qué se trata? Bueno, mira, como bien comentabas cuando me hiciste la presentación, la cual agradezco, el principio es trabajar en la mentalidad de las personas. He dedicado los últimos años, sobre todo el último año en especial, a profundizar mucho en el campo de la ciencia para poder entender más acerca del cerebro, de la mente. Y muchas bases que hoy la neurociencia nos ha podido permitir solidificar, ¿no? En algún momento me certifiqué como coach en programación neurolingüística en la Escuela Superior de PNL con el doctor Edmundo Velasco. Y realmente pues conocí la base, pero ahora la ciencia nos ha dado datos interesantes para poder entender realmente cómo funciona el cerebro, y eso es lo que he utilizado para poder entrar mucho más fácil en la mente de las personas. ¿Eso lo hace usted a través de conferencias, de charlas, de sí, capacitaciones? Sí, lo hacemos a través, como en foros como el que nos conocimos, okay, sí, para compartir. Yo creo que eso es solamente abrirle, decimos nosotros, es un abrebocas para que las personas tengan el interés. Okay. Y realmente el trabajo es a mayor profundidad. Hago entrenamientos especializados en ello y tengo también programas de coaching personal que incluso son los que doy hoy a través de consultoría o el mismo coaching a empresarios, a políticos, a personas que también están emprendiendo y que buscan tener éxito en sus emprendimientos. Estos entrenamientos, me imagino, los hace en cualquier país, usted viaja, ¿sí? Así es. Con grupos. Así es. Afortunadamente y gracias al internet sí. Justamente podemos llegar a muchas partes. Entonces, los entrenamientos, hay entrenamientos incluso que son digitales, que la gente puede comprar a través de internet y poder tener una capacitación completamente en automático, por así decirlo, con un soporte y un apoyo paulatino que tenemos nosotros también en contacto directo. Por otro lado, pues las sesiones de coaching, afortunadamente yo las puedo dar a gente de España, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes del mundo a través de internet. Y pues obviamente en presencial, como es ahora que estamos haciendo esta visita aquí a Colombia. Sí, me encuentro aquí con un término, la verdad no sé qué significa, AMI, acción masiva imperfecta, algo así, pero... Sí. ¿Pero qué es? ¿Qué alcances tiene? Sí, mira, AMI es un movimiento y te voy a decir algo trascendental, y yo creo que lo que más me entusiasma de estar en un espacio como este contigo es poder llegar a los jóvenes. Ajá. Y este mensaje, digo, está dirigido a todas las personas, pero especialmente a los jóvenes. Lo que más nos detiene es no tomar acción. Pasamos gran parte de nuestro tiempo y gran parte de nuestra vida aprendiendo sin llevar ese conocimiento a la práctica. Y la realidad es que conozco grandes talentos que incluso ya no son tan jóvenes, pero que hay gente que tiene mucho conocimiento valioso que nunca trascendió realmente hasta donde tal vez pudo hacerlo por falta de acción. Entonces, acción, el movimiento AMI es un movimiento a nivel Latinoamérica y es el movimiento hispano más importante de este momento, que está llevando a emprendedores y empresarios un vehículo en el cual enseñamos múltiples fuentes de ingresos y cómo poder obtener incluso lo que se le conoce como la libertad financiera. Y que la libertad financiera, quiero aclarar, que no es este tabú o esta imagen que se genera a la gente, que es estar acostado tal vez en la cama o en un camastro frente a la playa sin hacer nada, recibiendo dinero como por arte de magia. Eso no es la libertad financiera. Yo te puedo decir que ni Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, deja de trabajar. Es imposible hacerlo, pero sí es un vehículo que te permite incrementar tus ingresos, tus resultados, muchísimo más allá de lo que la gente normalmente puede pensarse. Por estadística, y te lo puedo decir por estudios, la gente no concibe que pueda incrementar sus ingresos 10 veces más. Eso no es lógico para el cerebro humano, es algo posiblemente increíble. Sí, sí. Pero nosotros hemos desarrollado una metodología la cual nos permite precisamente hacer una disrupción en la mente de las personas en tiempo real y poderlos hacer que tomen acción masiva, inmediata e imperfecta. Y por eso el movimiento AMI se ha hecho tan grande. Hoy hay más de 2.500 personas alrededor de América Latina que han sido parte de este movimiento, que han tomado un entrenamiento con nosotros. Y este movimiento, en menos de 18 meses, Ariel, quiero compartirte que ha generado casi 3 millones de dólares en ventas en solo 18 meses. Y hoy tenemos personas que han asistido a nuestros entrenamientos que venden incluso aviones con las metodologías que nosotros enseñamos. Vea pues. Estamos hablando de cosas de muy alto valor. Sí, ¿ustedes de cuándo están en el movimiento? Este movimiento nace en México, sí. Para ser preciso, el 13 y 14 de diciembre del 2014. Ese fue el primer entrenamiento que... Y medio, casi 2 años. Así es. Ok, perfecto. Resultados, pues ya nos los ha compartido. ¿Qué tanto, digamos, con qué tanta facilidad la gente... asimila lo que ustedes hacen? Hay veces como que uno, hay unas barreras, una resistencia y no estamos acostumbrados como a innovar y a romper esos paradigmas. Claro, mira, desafortunadamente no es fácil. No es fácil porque, reitero, para la mente humana hay cosas que suenan imposibles. Sí, es cierto. Científicamente está probado que el cerebro es más optimista que pesimista y para el cerebro todo es posible, pero, ¿sabes? Todo lo que aprendemos culturalmente, todo lo que se va formando a través de nuestra educación es lo que genera estos paradigmas o estas limitantes y desafortunadamente cuando existen en la mente de la persona es complicado. Por eso es que yo he buscado ser más accesible en cuanto a participar a foros como el que me invitaron este fin de semana, que a lo mejor me permiten estar más cerca de los jóvenes o de personas del común que no están tan abiertas a esto. Si lo ven en internet y de pronto tú ves un video donde alguien te está hablando que acaba de generar $3,000, $5,000 en un par de días, suena como estafa, lo diría la gente. Sí. Pero cuando no tenemos la oportunidad de conocernos y la gente sabe lo que tú comentaste, la historia de uno, y que no es la típica historia del hombre perfecto, sino que hay una serie de tropiezos que uno ha tenido que superar como cualquier otro, y que uno ha cometido muchísimos, tal vez más errores que el común de las personas, pero que es superar esos errores lo que nos ha permitido tener resultados diferentes, ¿no? Totalmente, sí. Oscar, me llama la atención, usted trae una camiseta trae una O y en el centro la palabra los. Me imagino que los O, sí. ¿Eso qué es? A ver, cuéntame. Bueno, mira, es algo maravilloso porque la realidad es que así como Movimiento AMI hoy ha sido, sí, viral realmente, okay, en internet, y hoy está conformado por los coaches hispanos más reconocidos de América Latina en diferentes áreas, desde marketing, desarrollo personal, mentalidad, negocios, internet, absolutamente yo creo que todos los campos. Pues este tema de los O está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. No puedo decirte mucho porque en realidad hay cosas que aún ni yo mismo sé. Okay. Lo único que te puedo asegurar es que en este momento todas las personas que estamos tomados de la mano hablando de este tema que son los O, somos personas que estamos trascendiendo en distintos puntos de América Latina y en el mercado anglo, en Estados Unidos, sobre todo en habla hispana. En España, por ejemplo, y que la gente más reconocida del mundo del internet, de los negocios en internet, están alrededor de esto sin saber sin saber realmente todavía qué es. Lo que sí te puedo decir a ti y a todo tu auditorio que nos está escuchando es que tienen que estar pendientes en redes sociales. Ya. De hecho, si tú colocas numeral qué son los O, ajá, vas a encontrar una serie de información bastante interesante, una serie de tarjetas que están circulando por internet con información bastante de bastante valor, y que esto es algo que va a marcar de verdad América Latina en los próximos meses. Sí. Es algo trascendental. Oscar, yo podría interpretar que ahorita es como una campaña expectativa, como que todavía no se entiende a ciencia cierta qué son. Es correcto. Involucra mucha gente, pero todavía como que ahí estamos. Y ustedes, y esas camisetas por detrás creo que también dice que son, sí, que son, ¿qué son los O? Es correcto. Y en internet también entro a eso, numeral, que son los O. ¿Qué son los O? Pues habría que preguntarnos qué son los O. Exacto. Que habría que estar ahí como pendiente, ¿cierto? Así es, así es. Y yo creo que con eso, lo único que te puedo decir es, estén muy pendientes, porque no falta mucho tiempo, sí, para que todos los que estamos pendientes de esto conozcamos esto tan grande que va a empezar a suceder en América Latina. Sí, más grande que AMI incluso. Pues yo creo que va a ser muy trascendental. AMI va a permitirnos seguir impactando vidas, como, sí, lo ha hecho en este año y medio, ya vamos para casi 2 años. Pero yo creo que los O es lo que va a permitir que esto justamente que estamos hablando, Ariel, que es cómo las personas del común conectan con algo tan diferente, sí, suceda. Oiga, eso llama mucho la atención, Oscar. Sí, en serio, en serio. Oiga, qué bueno. Usted, digamos que a partir del momento que ya nos contó la historia, 18 años, decide como empezar su proyecto independiente, ¿cierto? Sí. A soñar, pero también a hacer realidad esos sueños, claro, ¿cierto? Hoy en día tiene usted un proyecto totalmente independiente, ¿cierto? ¿Quiénes, sí, están a su alrededor? Sí, alrededor mío están afortunadamente grandes amigos y hoy que son mis socios, que son personas de gran talla en América Latina. Principalmente uno de ellos, por ejemplo, que es Lázaro Bernstein, es un gran amigo y socio. Él es el único discípulo de Bob Proctor, el que fue el creador de la película El Secreto. Sí. Y en América Latina. Y que es especialista también en desarrollo personal. Es un gran personaje con quien hoy comparto justamente también este proyecto de AMI. Está el señor Elio Laguna, que es, de hecho, en este viaje que yo hice me perdí poder estar con él. Pero él es el infomarketer tal vez más reconocido en este momento en habla hispana y acaba en México de romper un récord. Acaba de superar a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es un escritor muy reconocido allá, que era el que tenía el mayor número de libros escritos en su trayectoria. Y este amigo y socio, Elio Laguna, acaba de romper ese récord con 32 libros escritos. Entonces, afortunadamente estamos rodeados de grandes personas. Mario Corona es un especialista en branding personal, es una persona que ayuda a expertos en internet y empresarios alrededor de América Latina a posicionar sus marcas. Ajá. Y entonces, bueno, es otra de las personas. Y como siempre digo que el poder femenino es demasiado grande e importante en la actualidad, hay una joven que ha destacado muchísimo, que se llama Regina Carrión. Ella también es mexicana, ella es una coach especialista también en el desarrollo personal, pero ella ha tomado la batuta que bien hace falta en América Latina para impulsar a las mujeres. Ella es la directora del movimiento AMI Mujeres y que también hace parte con nosotros en movimiento AMI, y que afortunadamente es eso. Y como independiente estamos realizando varios proyectos. Uno de ellos, que fue justamente fundado, que se llama Neuro Master Trainers, que es finalmente son entrenadores máster de la parte neuronal, la parte de la mente. Sí, con ello estamos buscando impactar, enseñar a otras personas realmente a trabajar desde la mentalidad con todas las personas que le rodean, ayudar al emprendedor sobre todo a poder cambiar ese chip. Porque hay algo que quisiera solamente dejar a Ariel bien importante. Puede ser muy fácil decir de 18 años ahora uno está cumpliendo sus sueños, pero en medio de ese tiempo la historia dice mucho error, mucho error, mucho error, sí. Mucha prueba, mucho error, desafortunadamente algunas pérdidas económicas, a veces hasta del estado de ánimo, de la confianza, pero uno tiene que aprender a sobreponerse, y lo único que tiene esa capacidad de ayudarte a sobreponerte es tu mentalidad. Yo creo que hoy lo que divide países, lo que divide personas, lo que divide incluso lo que propicia las guerras, no es ni el dinero, ni el estrato social, ni nada, es la forma de pensar. Claro, entonces, totalmente. Pues si hoy nosotros podemos empezar por ese hilo a impactar la vida de las personas, vamos a hacer grandes cosas. Ese y el tema de neuroventas, que es lo que ando haciendo, neuromarketing también aquí en Colombia, es muy importante porque enseñamos a la gente a conectar con la mente, precisamente los consumidores, de las personas que están emprendiendo, y de esa forma permitirles que tengan resultados mucho más acertados. Todo empresario inicia igual, prueba y error, sí. Y hoy podemos adelantar los tiempos y el éxito gracias a todas estas investigaciones que están a nuestro alcance. Sí, usted sale de Colombia para Argentina, ¿no? Es correcto, volvemos a México para tener un entrenamiento 5, 6 y 7 de agosto de Movimiento AMI. Sí. Y a previo obviamente estaremos aquí 30, 29 y 30 y 31, ya no sé ni cuántos días tiene este mes, pero estaremos cerrando aquí en Colombia precisamente con un entrenamiento que es vender sin vender, cómo conectar con la mente de las personas para olvidarnos de vender. Y de ahí nos viajamos a México a este evento, y posteriormente a finales de agosto estamos viajando con ambos eventos hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Perfecto. Oscar, ¿dónde lo pueden encontrar a usted? ¿En internet? No sé, ¿alguna página? ¿Algún blog? Sí, claro. Como página web pueden ingresar a oscarflores.es. .es. Ahí pueden encontrar algo de información de mi parte y sobre algunos de los programas que tenemos. También me pueden seguir en redes sociales: Oscar Flores Oficial en Facebook, Oscar Flores Oficial en Instagram, Oscar Flores con doble S al final en Twitter, y Oscar Flores también en YouTube. Estamos por ahí. Sí, bueno, la pregunta del millón ya para despedirnos: ¿le gusta Colombia? Me encanta Colombia. Me encanta Colombia, siempre lo digo, y de verdad estoy muy agradecido porque ustedes son una gente que siempre reciben a uno con los brazos abiertos. La calidez siempre es palpable, y sobre todo yo creo que me identifico mucho porque somos como México y Colombia, somos como culturas muy hermanas, compartimos muchísimas cosas. Sí, parecido, y en, ¿no?, especial, pues yo siempre he dicho, para mí es como mi segundo hogar. Qué bueno. Y realmente me hace sentir como en casa. Pues qué bueno, Oscar, la verdad nos alegra mucho que haya podido usted compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en este proyecto informativo que hemos venido haciendo con la Uniminuto, periodismopublico.com. Pues ojalá lo podamos tener de vuelta, y lástima pues también el tiempo, aunque se nos fue, sí. Pero digamos que esos temas es para poder tal vez aprovecharlos, que no siempre uno tiene a una persona como usted, Oscar, y nos gracias. Alegra de verdad muchísimo, pues muchos gracias. Éxitos en todos estos proyectos, éxitos cuando vuelva a México, cuando vaya a Argentina, y por supuesto, ojalá lo podemos volver a tener aquí en nuestra querida Colombia y nuestra querida Soacha. Claro que sí, Ariel, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y quisiera, además de despedirme y agradecer, es dejarle solamente un mensaje justamente claro a los que jóvenes, sí. Que es tomar justamente acción masiva, imperfecta, inmediata. ¿Qué significa? No importa que no tengas todos los recursos. Yo lo decía en la conferencia, la mayor bendición en la actualidad es que no tengas todo lo que necesitas. Es tener carencias y es que te hagan falta cosas. Porque eso es lo que te mueve a salir de tu zona de confort actual. Y yo decía algo, aprende a estar incómodo con lo cómodo y no cómodo en lo incómodo. Así que mi invitación es a que tomen acción. No importa lo poco que sepas, lo mucho que sepas, si no tomas acción, nada va a suceder.